hacerte con ella vida, pues sé que tú la quieres, aunque no me lo digas, a ella no la olvidas. Vete con ella vida y que sea muy ilusión. La la la la la. Canto esta canción, melodía.

paso las medias negras volaron. También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron. En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron. Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron. Se llevó. ¿Dónde estás? que buscando siempre estoy, la ternura y el calor que me brinda tu pasión, porque eres tú la que dará amor a mi alma soñadora y al triste de mi corazón. Y así paso las noches soñando en tu querer, esperando que este sueño será una realidad. Ángel, dime dónde estás, que buscando siempre estoy, la ternura y el calor que me brinda tu pasión, porque eres tú la que dará amor a mi alma soñadora y al triste de mi corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te vas. know it's no fun when you're first son gets up to no good, starts freaking out the neighborhood. No job on the line. Sincerely, don't worry. Same old boy that you hoped you would find. And I know it's no fun when you're tonight. Darling, I do. And tonight could be the night to get that ring around your finger. Oh, my darling, hold me tight. And tonight just could be the night. Ba, ba, ba, ba, ba. Yeah. Tonight could be the night to fall in love with someone like you. Oh, my darling, hold me tight. And tonight just could be the night. Ba, ba, ba, ba, ba. Yeah. La viva imagen de la derrota. 조그만 길을 날아온 거야. 미소 하나로 벌써 꽃을 피웠네. 흔들리고 불안했던 나의 springtime. Yeah. 들려줄 이야긴 참 많았었지만 너 없던 지난 날은 just forget everything. 이제 네가 사는 포근한 땅을 밟고 새로운 꿈을 꿔. 네 손을 잡고서 숨이 잴 만큼 멀리 달린 거야. Landing on the way 이제 완성 대반쪽 자리 여행. It's time to take my hand and smile. 너 살고 숨쉬는 이곳 이제야 나 제자리 찾아온 거야. 걸었던 파도 거슨 바람도 미스치면 잠잠해져 take away. 이렇게 남아있다면 I'm okay. Ooh, yeah, yeah. And now I say 하고픈 이야기 다 셀 수 없지만 나 없던 지난 날은 just forget everything. 이제 네가 사는 포근한 땅을 밟고 새로운 꿈을 꿔. 네 손을 잡고 숨이 잴 만큼 멀리 달린 거야. Landing on the way 이제 완성된 반쪽 자리 여행. It's time to take my hand. 시선은 날 뒤져서 흩어져. 부서진 순간의 조각들이 내 머릿속에 퍼져. 너와 지켜왔던 것들 소중한 추억은 기댈 곳이 필요할 때 찾아오지. 우리 설령 내일에 가뜨지 않는데도 겁내지 마. 후회 가득한 날 뿐이래도 얽매지 마. 봄은 다시 오니까 넌 내게 그런 따스한 존재니까. 이제 네가 보는 하늘 위에 날 또 눈부신 꿈을 꿔. 네 손을 잡고 구름이 닿도록 높이 나를 es verdad que ya me, pues muy cierto.

chulada de mujer, que ojitos tan pispiretos. Yo quisiera que en su boca fueran a parar mis besos, pero no me da el sí. No la quiero ver con nadie, yo la quiero para mí. Se está haciendo del rogar y pa'l colmo eso me gusta. Yo quisiera que se arme y a rejuntar su cintura, decirle venga, sepa acá. Me cae que me la mandaron para el hijo de mi papá. Que diga que hay que hacer y ahorita en caliente lo hacemos. Pa' que me diga mi amor, pues mi nombre se lo oye feo. Es para mí, yo la vi. Que diga que hay que hacer si dice ran en el churrito. Si quiere chamaco ya con gusto yo le hago hasta cinco. A lo mejor me enamoró. Y el que no caía se me hace que ya cayó. ¿Y cómo decirle no a esos ojitos hermosos, chula? Y así suena Grupo Arriesgado, chiquitita. No más la miré pasar y se borraron las otras. Me aventó una sonrisita y me alborotó la hormona. Es que no tiene rival. Sería un gusto pa' mis ojos con su imagen despertar. Que diga que hay que hacer y ahorita en caliente lo hacemos. Pa' que me diga mi amor, pues mi nombre se lo oye feo. Es para mí, yo la vi. Que diga que hay que hacer si dice ran en el churrito. Si quiere el chamaco ya con gusto yo le hago hasta cinco. A lo mejor me enamoró. Caía, se me hace que ya cayó. Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame, dame, dame, dame felicidad que solo tú puedes dar. Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo de mí. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo pronto a ver. Y dame, dame, dame, dame felicidad que solo tú me puedes dar. Siempre conmigo, olvida todo por favor y no me guardes más rencor. Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad. Y dame, dame, dame, dame felicidad que solo tú me puedes dar. Si supieras lo que he hecho por venirte a ver, si supieras lo que he dicho por verte otra vez, no te enfadarías nunca y no dudarías.

멈춰진 순간에 조각들이 내 머릿속에 퍼져 너와 지켜왔던 것들 소중한 추억은 기댈 곳이 필요할 때 찾아오지 우리 설령 내일 해가 뜨지 않는데도 겁내지 마 후회 가득한 날 뿐이래도 얽매지 마 봄은 다시 오니까 넌 내게 그런 따스한 존재니까 이제 네가 보낸 하늘 위를 날고 눈부신 꿈을 꿔 네 손을 잡고 구름이 닿도록 높이 나를 거야 마지막 도회 다시 시작돼 영원히 이어질 여행 It's time to take my hand and fly ¡Gracias!